Ya está en línea Juan Carlos Junio. ¿Cómo está, Juan Carlos? Buen día. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, justamente yo estaba pensando toda esta contradicción en la que aparece esta oposición cerril con conductas que más que derechas ya son de ultraderecha, convocando a una marcha en las calles con un tono agresivo, ¿no es cierto? Creo en la propiedad privada, creo en el castigo a los corruptos y el respeto a los honestos. Bueno, toda una cosa contra Cristina, que ya parece una enfermita, una obsesión. Sí, sí, hablan de la agenda clandestina que querría imponer la vicepresidenta. O sea, son elucubraciones que no se corresponden en nada con la realidad. Pareciera que tienen una incapacidad, yo diría, cultural, intelectual, de convocar a su propia gente, a la ciudadanía que les podría responder, que es opositora al gobierno nacional, con algunas bases reales, verdaderas, con algunas propuestas que tengan que ver con la vida de la sociedad. Sin embargo, lo hacen desde este lugar así tan agresivo, tan cerril, ¿no es cierto? Por el otro lado, está esta convocatoria, esta firma, junto apoyando al presidente de la Nación en la pandemia, que ustedes decían recién, de 24 gobernadores. Yo no recuerdo nunca una cosa como esta, ¿no? En la que... ¿Hola? Hola. Me parece que se cortó. Bueno, vamos a ver si lo recuperamos. Sí, porque hubo en algún momento alguna otra declaración de acompañamiento al presidente, pero donde no había firmado, creo que Schiaretti, por ejemplo, no había firmado Horacio Rodríguez Larreta, pero esta fue unánime, digo, en momentos en donde además la pandemia se ha corrido más virulentamente hacia el interior de la Argentina, ¿no? Donde hay esas ciudades o parte de ciudades aisladas, son en el interior de la Argentina, no aquí en la zona de Lamba. Sí, además, hace poco hubo... Vos sabés que estoy tratando de recordar cuál era puntualmente el tema, pero del que firmaron 19 gobernadores, hubo 5, creo, o firmaron 20 y hubo 4 que no. Pero en este momento es unánime, porque no fue ocuparse solamente del tema de la pandemia, sino también fue dar apoyo ahora, hace poco, a todo el tema de los incendios, a tratar de colaborar en apagar los incendios. Fue mucho el esfuerzo que estuvo haciendo el gobierno nacional, y me parece que en este momento sí ha sido reconocido por los que tienen la capacidad de gestión, ¿no? Ahí volvió Junio. ¿Estás, Juan Carlos? Sí, aquí estoy, sí. Bueno, básicamente lo que yo creo que el tema de la pandemia sigue estando en un punto crítico. Tuvimos 500 muertos en un día. Un cacho enorme del país está progresando, desgraciadamente, la cantidad de enfermos y muertos. Por lo tanto, convocar a marchas en las calles, creo que, como vienen haciendo, es una actitud absolutamente irresponsable. Y en todo caso, el contraste es la marcha que se está convocando para el 17, que bueno, es una marcha virtual, en la que se aspira que haya cientos de miles o millones de ciudadanos y ciudadanas que participen. Bueno, se pierde el calor de la calle, pero se mantiene la responsabilidad, en fin, política, social. Para un político lo primero es pensar en la vida de la sociedad. Yo espero que sea reconocido esta actitud responsable en algún momento. Así que creo que el banderazo de hoy, en contraste con la firma de los 24 gobernadores alrededor del presidente de la Nación en este tema de la pandemia, en fin, creo que es una de las grandes noticias del día. Y después seguirá siendo, yo insisto, el Parlamento la otra gran noticia, porque se sigue discutiendo el presupuesto, porque ya se aprobó en diputados el aporte solidario y extraordinario, y sigue en debate todo eso, está este tema que mencionaban ustedes cuando se cortó, que es el de los incendios, sí. Y que una vez más, increíble, aparece una corporación operando para que no salga una ley que restringe, digamos, la posibilidad especulativa para los incendiarios, ¿no? O sea que se ve una, incluso Juntos por el Cambio no apoya esta iniciativa parlamentaria para tratar de frenar estos incendios. O sea, se va desnudando ante la sociedad las conductas políticas de esta oposición, que se va derechizando con una parte ultra derechizada, ¿no? Porque al fin y al cabo Bullrich no es un Patricia Bullrich y Mauricio Macri, no son algunos personajes enloquecidos sueltos, son los quienes conducen el partido de la oposición. Sin lugar así a dudas, es que bueno, sí. Ahí tenemos, creo, planteada con más claridad la situación política, ¿no? Sí, creo que cada vez el parteaguas está más claro, al menos para un sector de la sociedad, Juan Carlos. Es evidente que eso es así, y es evidente los esfuerzos de, pero digo, misiles desde todas partes, porque en lo económico, financiero, también uno se da cuenta del intento y las presiones devaluacionistas que hay sobre el gobierno, ¿no? No es menor todo esto, porque digo, cabalgan sobre lo político, cabalgan sobre lo económico, cabalgan sobre lo social, son realmente muy muy tenaces. Por suerte el gobierno creo que tiene claro esto que hablábamos hace un rato, la unidad, que es esencial, y por supuesto no dar un paso atrás. Sí, esta unidad del Frente de Todos, que es determinante, el gobierno lo está haciendo, como vos decís, y también creo que hay que tomar cada vez más conciencia que esta derecha, por eso yo incluso incorporo esto de la ultraderecha, ¿no? Sí. Que no son solamente algunos fanáticos, algunos adefesios antidemocráticos de la ultraderecha, sino que ya hay un sector de la oposición, más que nada del PRO y de Juntos por el Cambio, que se deslizan a esa onda que hay en el continente de ir a espacios cada vez más agresivos y antidemocráticos y utilizar lo que sea con vistas a que no se consoliden los gobiernos democráticos y populares, ¿no? Este ataque a Heller y al movimiento cooperativo, como todos saben, yo formo parte también, sí. tiene ese rasgo, ¿no?, de un grupo irracional, violento, que no tolera que haya una determinada ley con un determinado consenso en el Parlamento Nacional, y que no es que no se tengan que oponer, tienen todo el derecho a oponerse. Sin embargo, se deslizan hacia un lugar violento, agresivo, descalificante, y creo que ese es un rasgo que pareciera indetenible de la derecha argentina, no digo ya en el presente, sino también en el futuro, y que se compadece con la derecha chilena, boliviana, brasilera, ¿no?, que va incorporando un rasgo antidemocrático muy peligroso, ¿no? Por eso también la defensa de la democracia auténtica, verdadera, creo que forma parte del interés muy muy especial de nosotros como sectores democráticos. Bueno, Juan Carlos, seguiremos el lunes próximo, ya además con las elecciones en Bolivia. Porque sí, ahí tenemos, así es, una disputa continental enorme, veremos. Por sí. Supuesto, confío mucho en la capacidad electoral del partido de Evo, y desconfío mucho en la actitud democrática de este gobierno de facto con rasgos fascistas, así que veremos cómo se maneja esa contradicción. Bueno, nos estamos reencontrando el lunes entonces. Un abrazo. Bueno, chao, hasta el lunes, gracias. Chao.